Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del licenciado Edmundo Gelonch, bajo el título Fin del hombre. ¿Un ser para la nada? En definitiva, la pregunta básica de donde arrancamos está en el Salmo número 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Ahí arranca la cuestión que en nuestra época está sumamente confundida. ¿Por qué? Si ustedes son universitarios, lo más probable, no necesariamente, pero lo más probable, es que les den una visión del hombre que, por cierto, no es la real. Ustedes saben que la verdad es la coincidencia del pensamiento con la realidad. Por lo tanto, si están hablando de un hombre que no es el real, todo lo que construyan sobre esa fundamentación será falso. Y como falso, se derrumbará. Por eso es importante aclarar esto, porque ustedes dicen, pero si es falso y se va a derrumbar, ¿por qué enseñan eso? Enseñan eso para manipularlos a ustedes, para manejarlos. No hace muchos años yo estaba evaluando una universidad, en este caso la de Rosario, y me decían los profesores que había una cantidad de desastres y que la universidad tendía a desaparecer. Entonces, mi pregunta ingenua fue, ¿y qué pasa con las autoridades de la universidad, del Consejo Superior? No, a ellos no les importa nada, porque ellos representan no a la universidad, sino a los partidos políticos. Y para ellos, los alumnos no son alumnos, son votantes. Son votantes. Entonces, lo que interesa que se enseñe es para poder obtener los votos de ustedes. O bien para venderles productos, lo que fuere, pero siempre se trata de usarlos. Lo cual está tocando cuestiones fundamentales, ¿no es cierto? Porque el hombre, en definitiva, como dice Juan Bautista Alberdi en las bases para la Constitución, ha de ser un buen productor y un buen consumidor, y en eso se acaba la vida humana. Para eso se hizo la Constitución argentina, para esa clase de hombre. O bien el hombre será simplemente un consumidor, un elemento comercial dentro de la cadena que es manejada por el dinero y no por nadie humano. Por supuesto que detrás hay seres humanos que, aunque estén escondidos, son los que determinan todos los fenómenos económicos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la mayoría de las visiones que se dan en la universidad, supuestamente científicas, porque hay que preguntarse si eso realmente es ciencia o no. Personalmente creo que no es ciencia, es ideología. Después, si tengo tiempo, lo voy a explicar. Pero en definitiva vienen de una visión supuestamente basada en las ciencias naturales y por la cual el hombre deviene de lo inferior a lo superior. Dicen que cuando la Revolución Francesa, el gobierno revolucionario encargó, no me acuerdo si era Lamarck o a quién, a un científico de la época un modelo del mundo. Y estuvo trabajando este hombre, claro, le encargó un modelo del mundo que demostrara que no hacía falta Dios, que Dios no había creado nada. Y este hombre lo trabajó al tema hasta que cayó el gobierno, se hizo cargo Napoleón. De manera que él fue a rendir cuentas ante Napoleón. Y Napoleón escuchó toda la explicación y dio ese modelo, claro, él no sabía cómo había sido el encargo. Entonces preguntó, está bien, dice, pero acá, ¿dónde está Dios? Y el otro le contestó como si fuera lo obvio, sire, no lo necesito. Si precisamente todo este modelo pseudocientífico ha sido hecho para prescindir de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese modelo que muchos le llaman evolucionista, transformista, la misma filosofía que en Inglaterra es el evolucionismo, en Francia es el positivismo, en Alemania es el materialismo, pero el principio, como dice Darwin, es que lo inferior explica a lo superior. O sea, las cosas vienen de abajo hacia arriba. Tal como ustedes oyen hablar en materia sindical, en materia política, lo que importa son las bases, lo que las bases determinen. Y las bases hoy deciden una cosa y mañana otra, porque además son manipuladas de acuerdo a los intereses de los que están manejando el tema. Entonces, sin lugar a dudas que esa visión antijerárquica, igualitaria, donde las cosas vienen todas de abajo, hacen que lleguemos a la conclusión de que el hombre es nada más que un animal evolucionado. Y lo que es peor, si saltamos ya al ámbito de la ecología, tal como en lo que se quiere imponer como nueva religión universal, las Naciones Unidas, la Carta de la Tierra, el protocolo de desarrollo sustentable, si fuera así, no solamente el hombre es un animal, sino que es un animal malo, un bicho pernicioso que está sobre la tierra y joroba a todo el resto de la creación. Bueno, no le llaman creación, le llaman naturaleza. Ahí se acuerdan de la palabra naturaleza. El tema es que eso sirve para justificar qué cosa. En el momento en que se firma ese protocolo, en los primeros años de este siglo, se hablaba de que sobre el planeta había 6.000 millones de humanos y que el planeta no podía soportar más de 3.000 millones de humanos. Consecuentemente, había que eliminar a la mitad de la humanidad. Para eso está el aborto, la eutanasia, en la Argentina el PAMI, ¿no es cierto? Con eso, los sistemas de salud, etcétera, etcétera, a eso se orientan. Usted simplemente piense, el porcentaje del gasto de presupuesto de salud, ¿cuánto va dirigido a la adquisición de medicamentos que curan enfermedades? Y eso es la minoría, porque la mayoría del presupuesto va dedicado a la contraconcepción. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Que haya hombres o que no haya hombres? Hay detrás de todo esto, claro, un contraste tremendo, tremendo con lo que empezamos a decir, ¿no? Porque cuando preguntábamos en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Se dan cuenta que es todo lo contrario, una visión completamente opuesta. ¿De qué se trata entonces lo que tenemos que hacer? De justificar conciencia verdadera y no pseudociencias o ideologías, conciencia de verdad, fundamentar esto, que el hombre, como explicó muy bien el padre Rossi, es la razón de ser de la creación subhumana, que el hombre hizo todo lo otro, todo lo que no es humano, Dios hizo todo lo que no es humano para la perfección del hombre, no para que el hombre haga lo que se le dé la gana. Claro, primero nos meten una mentalidad mercantilista, el espíritu de lucro, después nosotros destruimos la naturaleza para lucrar y después terminamos siendo los malos. Claro, pero eso es consecuencia de la influencia de la ideología liberal y de todo lo demás. Bueno, fíjense que casi todo esto que nos rodea ha sido ya previsto, me refiero a esta cultura que nos rodea, ¿no? Ha sido previsto por un realmente lamentable pensador alemán, Federico Francisco Nietzsche. Y el pobre Nietzsche, digo pobre porque realmente un hombre que muere a los 56 años y los últimos 16 años de su vida había perdido la razón hasta el extremo de no poder ni hablar, ni hablar. Su locura era total. Y eso tiene mucho que ver en su pensamiento, sin duda, ¿no? Porque hay una desesperación, hay una falta de valores positivos de los cuales agarrarse. En fin, él es el que mete el tema del valor, porque presenta al hombre como creador de valores. Pero precisamente dice exactamente lo contrario de lo que explicaba el padre Rossi. El padre Rossi explicaba que el hombre se hace bueno obrando el bien. Nietzsche va a decir que el hombre, el superhombre, el hombre noble, el hombre superior, el dominador, el señor, todo lo que hace, lo hace bueno. Es una idea bastante luterana, pero él, claro, creció en la Alemania luterana y era hijo de pastores luteranos, ¿no es cierto? De manera que, fíjense, no es que los actos buenos hagan bueno al hombre, sino que el hombre bueno hace bueno los actos. O sea que todo lo que hagamos, si yo soy bueno, todo es bueno, puedo hacer lo que quiera. Ese planteamiento que él mismo llamaba inmoralista, inmoralista, tiene una lógica rotunda en el fondo del ateísmo, porque él dice, ¿cómo me van a hablar de moral si no existe Dios y no hay sanción? Claro, si no hay Dios y no hay sanción, ¿qué moral? Y por eso él veía en la decadencia de Occidente, que es otro tema que vale la pena alguna vez detenerse a analizar, porque no es el único que ha hablado de la decadencia de Occidente, pero él la ha diagnosticado, o la ha descrito, mejor dicho, a esta enfermedad de la cultura contemporánea, con muchísima precisión, ¿no? ¿Cómo es la rebelión del resentimiento de los inferiores contra los superiores? Estamos viviendo eso, sin lugar a dudas. También lo vio Ortega y Gasset, también lo vio Heidegger, en fin, muchísimos pensadores, ¿no? Esa decadencia, él la explica al revés. Él cree que eso viene del cristianismo, y es exactamente al revés. es por haber destruido la unidad espiritual de la cristiandad católica que empieza esta decadencia. Y entonces vamos a ver siempre el proceso revolucionario empezado en 1517 por Lutero contra la autoridad de la Iglesia. Lo vamos a ver 120 años después en boca de René Descartes, en el discurso del método, cuando dice que no hay cosa mejor repartida en el mundo que el buen sentido. Todos somos iguales, todos somos igualmente inteligentes, nadie es superior, no hay autoridad intelectual. Después llega, unos siglos y pico después, a la Revolución Francesa, que acaba con la autoridad social y política, y culmina, si quieren, en 1917, con la Revolución de Octubre en Rusia, el comunismo, que lleva el mismo principio. Si ustedes se ponen a ver el principio del comunismo soviético, van a ver que está tomado de Lutero y del protestantismo, la reforma protestante del siglo XVI. Hay un hermoso libro de Yenta que se llama Libre Examen y Comunismo, publicado en 1960, me acuerdo. Ahí está muy bien explicado eso. También lo pueden encontrar resumido en el Manual de Guerra Contrarrevolucionaria. Bueno, entonces, claro, este hombre sin reglas, sin leyes, que se construye sus propios valores, porque lo que él haga es lo que está bien, ese hombre, ¿a dónde va a parar? Y va a parar al manicomio, como le pasó al pobre Nietzsche. Precisamente el que lo ve con una claridad absoluta, meridiana, en el polo opuesto, es el gran novelista ruso Fiódor Dostoyevsky. Dostoyevsky escribe en Crimen y Castigo como si dijéramos la refutación absoluta del planteo nietzscheano. Porque si para Nietzsche todo está más allá del bien y del mal, porque el bien y el mal son en definitiva lo que decidan los poderosos, según Dostoyevsky, no sé si ustedes recuerdan la novela, el protagonista Raskolnikov, un joven que está enloquecido con las teorías nietzscheanas, quiere ser el superhombre, quiere estar por encima del bien y del mal, y comete un crimen, un asesinato, para demostrar eso. Pero, ¿qué pasa? Su naturaleza humana no lo aguanta, no lo aguanta. Y aunque no lo descubren, porque el policía sospecha, pero no logra probar que él ha sido el asesino, pero llega un momento en que él no tolera vivir en el mismo cuero de un asesino. Hay una contradicción íntima en la naturaleza humana, porque si a ustedes les preguntan, ¿ustedes son los buenos o los malos? No, nosotros somos los buenos, vamos a decir siempre. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿por qué tenés que convivir dentro de tu alma con un perverso, con un criminal? Eso es produce una división de la personalidad que es insoportable. Y eso lo lleva a una enfermedad, a una crisis, donde finalmente la única posibilidad que tiene es confesar su crimen. Y no termina la cuestión ahí, porque confesando su crimen le imponen un castigo, el destierro a la Siberia. Pero la curación es decir, la recuperación de la identidad psíquica, se va a producir recién cuando ya en la Siberia, acompañado por Sonia, la que va a buscarlo, acepta el castigo como expiación de su culpa. Recién ahí recupera la identidad. Es decir, el hombre no puede obrar el mal, el pecado, sin autodestruirse. Y solamente por la expiación puede recuperarse la identidad, la unidad psíquica y moral. Pobre, eso es lo que le faltó a Nietzsche, ¿no? Pero en fin, uno puede decir que el fin del loco Nietzsche es el fin del hombre moderno, en el sentido de modernista, no de moderno por la época, sino de encarnar todas estas ideologías, estos movimientos, estos antivalores. Entonces, la pregunta que cabía hacernos hoy era: ¿para qué está el hombre? Porque se dice que las cosas se definen por su fin. Ustedes saben que de las cuatro causas constitutivas de los entes corpóreos, por lo menos, la esencia está conformada por la unión de materia y forma, como explicaba el padre Rossi, pero la forma se ordena al fin, a la causa final. Y la causa eficiente, la que pone en acto la forma, la causa eficiente trabaja, actúa también con ese fin a la vista. De manera que todo el proceso de generación de algo, por lo cual se hace algo, todo está presidido por la causalidad final. Entonces, si nosotros sabemos para qué existe el hombre, vamos a entender muchísimo mejor todo lo humano. A ver, dije que la forma se ordena al fin. Quiere decir que si nosotros nos detenemos a pensar cómo es el hombre, qué es el hombre internamente, cómo somos, cómo obramos, cómo actuamos, porque nos vemos en la acción, ¿no es cierto?, a través de esos actos segundos que son las operaciones de nuestras potencias, ahí nos entendemos. Por eso, sobre todo en la adolescencia, el hombre vive mirando hacia adentro para tratar de entenderse. La mujer también, ¿eh? No. Cuando digo el hombre, digo genéricamente. No confundo hombre con varón. Hombre es la especie humana. Bien. Decía entonces que el análisis de la naturaleza humana nos tiene que mostrar cuál es la causa final del hombre, para qué existe. Porque además, como bien planteó el padre Rossi, lo bueno es lo que, conforme a nuestra naturaleza, acorde con nuestra naturaleza, nos ayuda a alcanzar el fin. Eso es lo bueno. O sea, no puede haber algo bueno contrario a la naturaleza nuestra, a nuestra esencia, ni que nos aparte del fin. Eso no es bueno. Eso nos destruye. Entonces, ¿qué encontramos en el hombre? Y partamos del análisis más elemental. Nosotros hacemos cosas. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo? Para satisfacerme. Duermo para sacarme el cansancio. Bueno, pero ¿para qué? ¿Por qué? y porque si no lo hago estoy molesto, estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando con todo lo que hago, no con una cosa u otra? Estoy buscando ser feliz. Lo que el hombre busca con todo lo que hace es ser feliz. A veces se equivoca el camino, o el camino puede tener una serie de desviaciones, pero y entonces sí, creyendo que vamos a ser felices, hacemos macanas. Pero podemos decir con certeza, con tranquilidad, que el fin último subjetivo del hombre es la felicidad. Ahora bien, ¿cómo obtengo la felicidad? Y bueno, mediante la posesión de algún bien. Por ejemplo, estoy sufriendo hambre. ¿Cómo obtengo esa felicidad muy relativa y bastante bestial de tener el estómago lleno? Con la comida. Necesito un objeto que me satisfaga. Cuando lo que tengo es sed, necesito vino, y si no hay vino, bueno, podrá ser agua, para sacar. Pero tiene que haber un objeto. El objeto, obviamente, para la sed es el vino, ¿no es cierto? El agua es para bañarse. Bueno, ¿qué se va a hacer? La cuestión es que siempre estamos hablando de una apetencia, de un apetito, que busca algo, que está hecho para algo, tiene un objeto, está enderezado al objeto. Todas las potencias, enseña Santo Tomás, tienen un objeto natural que las satisface. De algún modo, ver una película, un paisaje, un cuadro, una linda chica, es realmente un placer. Nos gusta ver, pero hay un objeto de la visión. Nos gusta comer, hay un objeto de la alimentación. ¿Se entiende? La tendencia apunta a un objeto. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál es el objeto que me hace feliz? Y empezamos a observar lo que nos sucede. El otro día recordaba con mi hijo mayor, el día que cumplió 2 años, le regalaron un automóvil a pedal, un Torino, en ese momento era el super máquina, y lo saco a una callejuela sin tránsito para que empiece a dar sus primeras pedaleadas, y el chico estaba hipnotizado, helado, no hablaba en el Torino. Y de repente cruza la calle un muchachito con una pelota de fútbol en la mano. Y mi hijo lo mira y dice, eso me falta. Por favor. Uno llega cansado a la casa, muerto de hambre, come. La comida es buena para el hambre, pero no para saciar la sed. Necesita, bueno, a falta de vino podrá ser agua, si no hay más remedio, para saciar la sed. Y cuando haya comido y bebido adecuadamente, va a tener sueño. Y entonces, ¿cuándo podemos decir no me falta nada? ¿Cuándo el ser humano puede estar satisfecho totalmente? Porque, entendámonos, la felicidad que buscamos no es simplemente comer algo rico, etcétera. No, la felicidad que buscamos es una felicidad total. que no deje ningún apetito insatisfecho. Y esa felicidad total tiene que ser forzosamente permanente, porque la sola idea de que esa felicidad total se me puede acabar ya introduce la tristeza y ya la felicidad no es total. O sea que si es total, tiene que ser permanente. A eso apunta el hombre. ¿Y cuál es el objeto que puede hacerme total y permanentemente feliz? Porque yo les digo, sobre todo a los que están de novios, uno cree que el día que se case va a ser feliz. Y sí, va a ser feliz, pero hay que pagar las cuentas, hay que hacer las compras, hay que, bueno, hay que obedecer a la señora, en fin, hay una cantidad de cosas que, bueno, y después, y si pasa el tiempo y no aparece un niño, nos falta algo. Y bueno, y después nace el niño, vamos a ser felices, nació, bla, bla, bla, y sí, pero después llora de noche y después... Bueno, es decir, una felicidad total y permanente siempre está más allá de lo que hacemos. El corazón humano no llega a completarse con todos estos bienes finitos, que son bienes, nadie lo discute, pero no alcanzan a llenar el corazón humano. Me acuerdo en un tiempo que tenía que recibir consultas de jóvenes, venían matrimonios jóvenes y me planteaban, y yo me casé con esta chica pensando que me iba a hacer feliz, pero ya llevamos un año de casados y no. Querido, si vos creías que te iba a hacer feliz esta chica, tenías una muy pobre idea de la profundidad de tu alma, porque tu alma es mucho más profunda de lo que puede colmar una criatura. Los griegos tenían un mito hermoso, que además entendían de geopolítica, sin lugar a dudas. Egipto era un rey que tenía 50 hijos varones. Y el reino de al lado, Libia, era el reino de Dánao, su hermano, que tenía 50 hijas mujeres. Hay que colocar 50 chicas. Bueno, antes era problema, ahora ya. La cuestión es que para acabar con las guerras entre Egipto y Libia, Dánao y Egipto deciden casar a sus hijas y a sus hijos. Bueno, exceptuando una, las otras, las 49, digamos, no sé por qué, porque eso no lo dice el mito, yo no lo encontré, la noche de bodas degollaron a los 50 maridos, a los 49 maridos. Una lo escondió. Claro, semejante crimen requería un castigo proporcionado. Entonces los dioses castigan a las Danaides enviándolas a un rincón de los infiernos para realizar una tarea. Un barril, tienen que llenar un barril sin fondo. ¿Cómo se llena un barril sin fondo? ¿Con qué se llena un barril sin fondo? ¿Cómo es la profundidad de un barril sin fondo? Es indefinida. Podríamos decir que podríamos meter todas las cosas finitas en el barril sin fondo y nunca se llenaría. Ese barril sin fondo, todos los mitos griegos son símbolos, El barril sin fondo es símbolo de la voluntad humana iluminada por la inteligencia. O sea, todo lo que podemos conocer, como cuando mi hijo vio la pelota, oh, eso me falta. Todo lo que podemos conocer lo podemos apetecer. Y por más que ya tengamos muchísimo, vamos a seguir apeteciendo. Fíjense que esto tiene mucho que ver con ciertas neurosis, sobre todo neurosis obsesivas, como es el caso del avaro. El avaro ha puesto como fin último la riqueza, la acumulación de bienes, y usted sigue acumulando bienes, ¿y cuándo está satisfecho? Nunca. Honoré de Balzac, en La comedia humana, tiene un personaje muy interesante en la novela Eugenia Grandet. Monsieur Grandet, el avaro. Es un avaro todavía más profundo que el de el Shylock de Shakespeare, del Mercader de Venecia. ¿Y qué se ve allí? Acumula todo, no usa, no goza, no disfruta, pero quiere más, más, más, más. Eso configura clínicamente una neurosis obsesiva. ¿Por qué? Porque nunca va a terminar de llenarse. Otros pondrán el fin último en el poder. Y entonces buscan acumular poder, y terminan como Nerón, que al final, para demostrar que Roma era de él, la quema. Es decir, lleva siempre al desequilibrio mental, lleva a la locura, como mínimo a una neurosis. Los que creen que en el sexo y en el placer sexual van a encontrar la felicidad, y terminan también, es una adicción que ha estudiado muy bien el padre Fuentes, pero yo he conocido casos de tratamiento psiquiátrico por ese lado, porque evidentemente no encuentran en las cosas finitas la felicidad que buscan. Entonces, como dice Garrigou Lagrange, hay que concluir que la profundidad de la voluntad humana iluminada por la inteligencia es infinita en cuanto a su objeto, profesor Ricardo Fuentes. Infinita no en sí misma, en su naturaleza, pero es infinita en cuanto a su objeto. ¿Por qué? Porque está hecha para que solamente la llene, la complete, el bien infinito. El tonel de las Danaides solamente lo puede llenar algo infinito. Nunca las cosas finitas, ni la suma de todas las cosas finitas, no alcanzan para hacernos felices. Entonces, no queda otro remedio que concluir que si el fin último subjetivo del hombre es la felicidad, y la profundidad de la voluntad humana iluminada por la inteligencia es infinita, lo único que puede llenarla, el único fin posible que nos puede hacer felices, es el bien infinito, o sea, Dios. Y no estamos hablando en términos religiosos, estamos hablando en términos estrictamente de la ciencia filosófica, en este caso, por un análisis de la psicología humana. Algo de lo que hemos dicho escapa a la experiencia. No hemos vivido todos, no estamos viviendo eso, porque yo estoy chocho hablando con ustedes, pero el calor no se me va. Yo querría también un fresquito. Es decir, eso nos está pasando a todos. Entonces, filosóficamente, científicamente, No puede haber otro fin para el hombre que el bien infinito, que Dios. Bien. Yo creo que ya estamos. Si estaban previstos 45 minutos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Cavi? Usted al principio de la charla nombró lo de que dijo que el hombre empezó a deformarse cuando empezó a dejar el cristianismo. ¿Eso no daría una idea un poco cerrada de la vida? No sé si estoy equivocado. Bueno, en realidad lo que empezó a deformarse no es el hombre, sino la cultura en la cual el hombre recibe formación. Hilaire Belloc, por ejemplo, le llama la crisis de nuestra civilización. Eso es lo que entró en crisis a partir de la Reforma Protestante. En cuanto al hombre, cada uno de nosotros arrastra ese problema desde el pecado original. Que el bien común, o sea, todos los bienes producidos por el espíritu humano para completar lo que le falta al hombre, o sea, para perfeccionarlo, eso tiene mucho que ver y ayuda, o dificulta. También, cuando hablamos de cultura, de civilización, tenemos que hablar del bien y del mal. Porque buena es la cultura hecha a la medida de la naturaleza humana que ayuda al hombre a conseguir su fin. Eso es más o menos lo que se define como bien común. El conjunto de condiciones sociales que facilitan la más plena realización del hombre. Pero también cuando eso está desordenado y no está hecho a medida de la naturaleza humana, entonces lo corrompe. Por eso, miren, yo ahora estoy escribiendo actualmente, reescribiendo un librito sobre educación, tratando de diferenciar educación y corrupción, porque todo se enseña y todo se aprende, lo bueno y lo malo. Entonces, no confundir enseñanza con educación. Enseñanza, lo estamos viendo actualmente en los planes de estudio, también puede ser corrupción. O sea, ese conjunto de bienes que Hegel llamaba el espíritu objetivo contribuyen al bien del hombre o lo pervierten. Pero de todos modos, cada hombre, cada ser humano, en uno o en otro ámbito, lleva las taras del pecado original. Y Dios puede hacer santos en el ambiente que quiera, bueno o malo. No sé si más o menos aclaré. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, respecto a lo que decía Edmundo recién acerca del bien común, eso vamos a verlo a lo largo del curso, porque es uno de los temas principales, es decir, es el ambiente que no determina el hombre, como porque el hombre tiene esa libertad, ¿no es cierto? Él es el, en definitiva, el que decide, el que elige seguir tal o cual camino, pero sin lugar a duda que el ambiente condiciona totalmente. de lo que decía Edmundo al comienzo de su conferencia, de que en ese sentido es que muchas veces se utiliza el término incluso educación, como por ejemplo Alberdi decía, bueno, el hombre tiene que ser educado para ser un buen productor y consumidor, ¿no es cierto? Dentro de otras ideas, eso es un pensamiento liberal, sin lugar a dudas, pero dentro de otra corriente de pensamiento marxista, por ejemplo, el hombre es visto como parte de un engranaje y tiene que ser educado para formar parte de ese engranaje del mejor modo posible, no traer complicaciones, que es lo que nosotros estamos viendo hoy en concreto. Por ejemplo, la Ley de Educación de la Nación, que fue aprobada en el año 2006 acá en Argentina, cuando fue presentado el proyecto por el entonces presidente Néstor Kirchner y el ministro de Educación, Daniel Filmus, decía, este proyecto tiende a transformar a los hombres culturalmente para que sean buenos demócratas. Ahí ya están planteando todo una escala. Vieron que se habla mucho de educar en valores. Bueno, ahí sí propiamente van estableciendo cuáles son las primacías de tales o cuales bienes, ¿no es cierto? Yo lo que le quería preguntar, si hablando justamente del tema de valores, si está bien hablar de valores o correspondería hablar mejor de virtudes, si hay valores y cómo debe ser ordenada esa escala de valores en orden a la búsqueda de la felicidad del hombre. Bueno, Teófilo Urdanós, en su Historia de la Filosofía, trae una crítica sobre el origen del el uso del término valor. Es cierto que Nietzsche lo pone en movimiento y Nietzsche lo toma de los economistas. Es decir, que ya verdaderamente hay cosas que valen más que otras. Pero, como también dice un autor argentino, Neira, dice, los argentinos tenemos confundidos los valores con los precios. Bueno, se puede rescatar de ahí, ¿no es cierto? Pero también viene del idealismo, y es una larga discusión que el idealismo alemán llevó para ver qué son los valores, si son, no, los valores no son, los valores valen, no son. Por lo cual, el gran pensador tomista Étienne Gilson opina que no debe hablarse de valores para evitar confusiones, que los valores en definitiva no son otra cosa que las propiedades trascendentales del ser, una cuestión metafísica, la verdad, la unidad, el bien, la belleza. De modo que si al valor lo enraizamos en las cosas reales, las cosas que existen, se puede hablar del valor de las cosas, no del valor en el aire, sino del valor de las cosas, del valor de los seres, del valor de los bienes. Y en ese caso, sí, vamos a encontrar que hay una jerarquía de bienes. En primer lugar, una jerarquía ontológica, por el grado de perfección esencial de cada cosa. Esa es una escala de valores. Pero también hay una escala de valores morales, ¿no es cierto?, que son referidas, son como los peldaños de una escalera que nos lleva al fin último. La ley no es nada más que la hoja de ruta que nos ayuda a subir la escalera sin caernos, para poder llegar al fin último. Y en esa escalera, claro, hay grados, gradas, escalones, lo mismo, superiores e inferiores. Entonces se puede hablar de una gradación de valores. Y también está la regla, hay ciertos valores relativos, evidentemente. Yo pregunto, ¿qué vale más? ¿Un poderoso antibiótico o un caramelo? usted está enfermo, evidentemente el antibiótico que lo cure es lo más valioso, vale mucho más que un caramelo. Pero si no fuera así, nos gustan mucho más los caramelos. Si no estoy enfermo, el caramelo vale mucho más que el antibiótico. Porque hay una jerarquía de bienes en honestos, deleitables y útiles, por lo cual los bienes útiles son los bienes inferiores. Y el más útil, el más inferior, que es el dinero. Yo no sé si será por eso, pero siempre creo que encierra un misterio el pasaje del Evangelio que dice: no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, al dinero. No dice al diablo, dice al dinero. Y yo creo que una explicación posible está en esto, que en la jerarquía de valores, en la jerarquía de bienes, el máximo bien, el que no es intercambiable por nadie, el que se justifica solamente por sí mismo, aquel cuya posesión nos puede hacer plenamente felices, es Dios. Y lo inferior, lo que no sirve para nada, como no sea para comprar otra cosa, pero en sí mismo no tiene ningún valor, es el dinero. Pongan a una persona en la luna con una tonelada de dólares y cuéntenme qué va a hacer con eso, si no tiene nada que comprar, ni para comer sirve. Bueno, dejo a la imaginación para qué pueden usar los dólares si no pueden comprar nada. De manera que sí, hay escalas de valores, pero estamos hablando siempre de bienes, de cosas reales, de seres, de entes, que valen más o menos. No sé si está más o menos, padre. ¿La educación a qué se tiene que referir? O sea, ¿se puede educar bueno, así en valores? O... Excelente. Lo que realmente hace valiosa a la persona humana es algo que, hablo de lo que puede adquirir, porque evidentemente tenemos cualidades innatas y cualidades adquiridas, de las que podemos adquirir, y para eso se hicieron las escuelas, son hábitos operativos, pero hábitos operativos que nos facilitan hacer cosas, pueden ser buenos o malos. Los hábitos operativos buenos son los que nos hacen valiosos. Un hábito operativo como es la ciencia, me ayuda a entender cosas que antes no entendía. Entonces, me ha perfeccionado. Un hábito operativo de la voluntad, hábito moral, como es la fortaleza, me hace más valioso. ¿Por qué? Porque yo puedo esforzarme y realizar hazañas que otro no puede realizar, porque le falta ese hábito operativo que hace que la voluntad vaya más allá de lo que el cuerpo puede. Esos hábitos operativos buenos que hacen superior al hombre, lo hacen más valioso, se llaman virtudes. En eso consiste la causa formal de la educación, en la adquisición de un carácter virtuoso. La educación forma virtudes o no es educación. Simplemente, no es educación, aunque se enseñe y se aprenda en los recintos escolares. Agradecemos a Edmundo, un fuerte aplauso.